Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, como todos los sábados de 17 a 18 horas, por la 97.1. Saludamos a Miriam. Jorginho sigue de gira, por suerte parece que tiene bastante trabajo, así que bueno, aprovechamos a saludarlo desde acá. Tengo que agradecer, el sábado pasado, bueno, no pudimos estar por una cosa excepcional. El sábado anterior estuvieron trabajadores, compañeros ferroviarios, que nos estuvieron contando qué es lo que pasa en los ferrocarriles y bueno, cómo dar así algunas pautas de solución. Así que les agradecemos a Víctor y a José. Y bueno, ahora entramos en una nueva etapa, que obviamente estamos sumidos en el tema electoral. Ya empieza el año electoral plenamente, ya están todas las listas, todas las alianzas. Y bueno, para comenzar hoy vamos a tener la presencia, o mejor dicho, tenemos la presencia de José Piazza, candidato por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que es del Partido Obrero. Piazza, te agradezco por tu tiempo y por haber venido. No, el agradecido soy yo, porque gustaría tener, o que la gente sepa cuál es, sobre todo, nuestras propuestas, que hoy por hoy somos los únicos que tenemos propuestas. Muy bien. Y nos habían confirmado en un ratito, quizás Pitrola, que está por acá por la zona, así que seguramente se va a estar dando una vuelta a ver si llega, si le dan los tiempos. Sí, yo creo que sí, porque viene de Tigre, estuvo allá haciendo campaña en Tigre, y bueno, y en cualquier momento lo tenemos acá con nosotros, ¿no? Sería una suerte que esté acá. Ajá. Pitrola es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Sí. Por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que es del Partido Obrero también. Piazza, bueno, para empezar, ¿cuáles son las propuestas que tienen ustedes con respecto al municipio y cómo evalúan la gestión municipal, obviamente, también? Bueno, mira, la propuesta es muy amplia, ¿no? De cuestión inmobiliaria, vamos a promover las inundaciones que tienen que ver con el manejo discrecional sobre el negocio inmobiliario. Uh-huh. También tenemos con el tema de la salud gratuita, educación gratuita, porque el municipio, como el Estado Nacional, como el Estado Provincial, tiene el presupuesto para hacerse cargo, pone el contribuyente o los que pagan los impuestos, tiene que ser devuelto con servicios. Y esto tiene que ver con la salud, la educación y también con la cultura, que hoy estamos asistiendo a un cuadro de desmantelamiento cultural por parte del actual jefe del gobierno de la calle San Fernando. Sí, con el intendente. El intendente, bueno, yo estaba el jefe de gobierno. Y sabemos el desmantelamiento, el desguace, la quita de subsidio en la biblioteca Madero, el atopador a Villa del Carmen, el desplazamiento del centro de Barrio Crisol, bueno, el cambio de lugar de la IUNA, y etcétera, etcétera, etcétera, que nada tiene que ver con la retribución social, que debería ser una retribución social, lo que pone el contribuyente tiene que ser devuelto. A eso está penalizando los negocios, nosotros decimos negocio privado con fondos públicos, porque el negocio inmobiliario, como otro negocio de las cámaras, que son cámaras que hasta la fecha la seguridad no tiene solución, porque por más que pongan cámaras, que siempre es un negocio para alguien, uh-huh. Y todas las fuerzas que puedan poner, en tanto y cuanto no se solucione el tema laboral, que se saque el impuesto al sueldo, una ganancia, el 82% móvil, de acceso a todo lo que he nombrado anteriormente, no tiene solución inmediata, ¿no? Está bien, yo coincido con vos con esa evaluación de la gestión municipal. Ahora, de la gestión, lo que te hacen o lo que te esgrimen es, bueno, mirá, nosotros estamos haciendo el túnel, estamos haciendo, viste, te tiran abajo el centro de cultural y de apoyo a los chicos del Crisol y te hacen al lado un jardín infante, entonces como que te van manejando el tema, te dicen, no, tiramos esto pero damos esto. ¿Ustedes cómo lo evalúan desde ese punto de vista? Realmente hacen que hacen, pero realmente no hacen nada. Ellos hacen que hacen, hacemos, pero fíjate que las obras no están terminadas, ahora uh-huh. que se acerca la fecha están apurando el tema. Uh-huh. Están apurando el tema, una vez que termine las elecciones van a parar de vuelta. Sí, esto es un gobierno que realmente no representa a la clase trabajadora. Es bueno que la clase trabajadora entienda que cuando en los partidos políticos, todos los partidos políticos, que ahora no hay partido político, es un menjunje, son empresarios, en muchos casos millonarios, son empresarios, y que un empresario jamás va a defender los intereses de los trabajadores, como está pasando acá en toda la provincia, en la nación y bueno, y el partido de San Bartolomé. Es llamativo las últimas ordenanzas que se votaron dando excepciones inmobiliarias a tipos que ponían plata al municipio para que se las den, que fue un escándalo en realidad. O sea, creo que se hablaba de 3 millones de pesos, que yo cuando hablé con Ana Hansen, que es concejal del intendente actual del oficialismo, me decía, bueno, pero no nos robamos esa plata, nosotros la ponemos ahí y queda para el municipio. Pero la lógica es, si tenés plata, tenés excepciones, si tenés plata, hacé lo que quieras y el municipio te vota lo que vos quieras. ¿Y el pobre qué hace? Bueno, realmente es alarmante el discurso de la funcionaria, ¿no? Yo no tengo el gusto de conocerla, pero realmente ellos priorizan los negocios. Fíjate que las inundaciones no fue casualidad, que toda la zona se ha inundado. Y tiene que ver con el negocio inmobiliario. Priorizan los negocios ante las necesidades de la población o de la sociedad, acá en el caso del Partido San Fernando. Hasta la fecha no vemos solución y no la va a haber, porque ellos no tienen la mentalidad de lo que se pone en el impuesto vuelva a través de la sociedad. No tiene esa mentalidad. Ellos la mentalidad que tiene, como bien dijiste, dice, no, queda acá, no queda ahí. Es un negocio. Claro, es un negocio. Es un negocio. Claro, es un negocio. Sí, es un argumento que realmente no tiene sustento. Es un negocio. Como las cámaras, es un negocio, que no lo confundamos. En el mejor de los casos lo que hace correr a la inseguridad, en el mejor de los casos, pero no se soluciona. Ahora, como policía, a la fecha se ha aprobado toda esa metodología. No sirve. No sirve. No sirve. Si no hay trabajo, hay posibilidades. Si el dinero que ellos lo destinan a otros lados se pone donde hay que ponerlo, realmente se podría solucionar un montón de cosas. Y la seguridad, hacer un plan, porque no hay soluciones mágicas. Ah, claro, ellos tal cual. Prometen soluciones mágicas y no existen. Eso es el mensaje de las cámaras, ¿no? Te ponen a un pibe robando una bicicleta y dice, bueno, mira cómo combatimos la inseguridad. Claro. En realidad, también habría que preguntarse si la inseguridad es solamente un pibe robando una bicicleta. Porque no. Hasta ahora, claro, las cámaras sirven para eso, para la cuestión mediática. Sí, sí. Pero nada más. Y ahora fíjate vos que en los medios vos ves cámaras por todos lados y no deja de ser un atrayente para la gente. No deja de siempre de ser un negocio, esa publicidad. Acá lo dijimos una vez, sería bueno saber quiénes son los dueños de las cámaras que tanto publicita el municipio de Tigre. Y que tanto se venden a otros municipios y a otras provincias como Córdoba. ¿Y quién es el dueño? Sería bueno estudiar un poquito por eso. Pues nosotros obviamente no podemos ahora tirar cualquier cosa, obviamente sin prueba, pero sería bueno preguntarse, ¿qué hay detrás de ese negocio, como vos decís, de las cámaras? Y de las cámaras, ¿qué tipo de delitos están o tratan de combatir, entre comillas? Ahí habría que preguntarse, hacer hincapié en eso. Bueno, nosotros la herramienta y el compañero Trolario. Acaba de llegar, así que le damos la bienvenida. Es un ejemplo de lucha, nosotros estamos detrás de él para que consigamos la banca para todos, porque va a ser para todos. Y justamente esos lugares tienen que ver con una tribuna. Nosotros tenemos un espacio para denunciar ese tipo de cosas, llamar a la gente de los sectores, votarlos y llevarlos a que se pruebe tanto en el Consejo de Corte en la ciudad y de San Fernando, como fue en la Cámara de Diputados. Y estamos luchando y tratando de poner los mejores compañeros que tenemos dentro del partido y dentro del partido. Y también, para redondear el tema que vos mencionabas, lo de las cámaras, o casualidad, cuando se agarraron a tiro lo de la interna de la Barra Brava de Tigre, las cámaras no anduvieron. Y acá en este programa estuvo Andriotti, antes de ser intendente, como candidato, y criticaba que las cámaras no andaban cuando estaba Miguelo. Dio casualidad, en una interna entre la Barra Brava, dejó de funcionar las cámaras. O casualidad. Digo, ¿qué se juega ahí adentro también, no? Adentro de ese grupo. En la cancha de Tigre. Claro. Acá nada menos. Bueno, acaba de llegar Pitrola, Néstor Pitrola del Partido Obrero, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. No, por favor, un saludo a todos. Gracias a vos por la invitación de invitarnos. Acá llegué a las comiditas después de una gran actividad en Tigre. Ajá. Hemos estado en la nación de Tigre, conversando con los vecinos, en caso durante las 14 horas, siguen los compañeros, un fuerte destacamento militante, así como caracteriza el Partido Obrero, ya con las propuestas desplegadas para todo lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El Frente de Izquierda arrancó a todo vapor la campaña de la política. Justamente, ¿cuáles son las propuestas que el Frente de Izquierda de los Trabajadores tiene para la provincia de Buenos Aires? Mira, nosotros tenemos una agenda con temas centrales a la que le hemos ido incorporando algunas cosas producto de la lucha popular y de el propio trabajo político en estos meses previos. Por supuesto, nuestra agenda arranca de reivindicar un salario mínimo equivalente a una canasta familiar que hoy no puede bajar de 8.000 pesos, y vos te das cuenta que este es el primer paso para después discutir el problema de la inflación, porque vos tenés toda una oposición de centro izquierda o del PJ disidente que dice, hay que combatir la inflación, esto y lo otro, y bueno, vamos a terminar pagando los platos rotos los trabajadores. Siempre nos pasa lo mismo. Empecemos por tener un salario mínimo equivalente a una canasta familiar, de allí los convenios, la especialización, la carrera o lo que fuera, y después empezamos a discutir un plan económico, por supuesto, para acabar con la inflación, porque las causas que tiene son profundamente reaccionarias, es decir, no es que la inflación genera más actividad económica, todo ese verso que nos vende Cristina. Hay inflación porque emiten para pagar un déficit público que está originado en la deuda externa, que está originado en los subsidios a las privatizadas. Luego estamos contra el impuesto al salario, que ha sido el gran tema de esta semana. Y tenemos, a mí me sorprende, no, son muy frescos ciertos políticos que son rematados capitalistas como de Narváez, bueno, el propio Massa, que ahora salen contra el impuesto a la ganancia sobre los salarios. ¿Por qué? Porque están viendo que hay 3 millones de trabajadores que han cobrado el aguinaldo y se sienten confiscados porque recibís el recibo y te están robando el aguinaldo, ¿no? Hay una conmoción en la familia trabajadora argentina, los que más o menos ganan un pesito, cobran el aguinaldo y te descuentan por ganancias. Nosotros venimos luchando por la abolición del impuesto a la ganancia hace muchísimo tiempo. Y Massa fue jefe de gabinete de un régimen que lo ha venido progresivamente grabando cada vez más, no solo al trabajador por impuesto a las ganancias, con el IVA, con los impuestos a los combustibles, con los impuestos indirectos de ingresos brutos. El 40% de un salario de un obrero se va en impuestos. Esto, y a veces hasta el 50%. Ahora, esto es brutal. Entonces, abolición del impuesto al salario y reemplazo por un sistema impositivo progresivo a la grande fortuna, a la especulación inmobiliaria, a la renta financiera. Grabar realmente al que más tiene. Este es un versito nacional y popular que no se verifica en la práctica. Claro, ahora, lo que vos decís y lo que pueden esgrimir del otro lado, esgrimen por lo general de los partidos más kirchneristas, justamente es el tema de la balanza de económica. Porque vos decís, bueno, sacamos, el Estado obviamente necesita fondos para hacer después transferencias, porque ellos te dicen, bueno, sí, yo con eso, ¿qué hago? Doy la asignación universal por hijo, que sí, parte va, del ANSES, doy, qué sé yo, las computadoras, hago los programas de vivienda. Es una buena polémica. ¿De dónde saco? Claro, ¿de dónde saco eso? ¿Vos y se compensa, digamos, sacar todos esos impuestos con grabar la renta financiera, digamos, en términos cuantitativos, ¿no? Yo te digo una cosa, vos haces muy bien en plantear este debate. La asignación universal por hijo la están pagando con la destrucción del sistema de asignaciones familiares, porque hay un aporte patronal que pocos conocen y es una cuenta recontra superavitaria del ANSES, y se desvían esos fondos para la asignación universal por hijo. Es decir que es mentira. Con el impuesto a las ganancias sobre los salarios estamos financiando el rescate capitalista por parte del gobierno, que es los subsidios a las privatizadas, las que no le han abierto los libros, se han robado la plata de la caja negra de los ferrocarriles, de la energía eléctrica, de los servicios de todo orden. Y vos fijate que los grupos Sirigliano es dueño de 1.700 colectivos, empresas en el exterior, son pules económicos, no hablemos Benito Rollo, el grupo Romero, se han llenado de oro y ahí están, incólumes. Incluso siguen operando los ferrocarriles, que es otro tema de la agenda. Entonces es una mentira. La redistribución de la riqueza es regresiva, no progresiva. Se le saca al pobre para darle a los capitalistas. No se le saca a los capitalistas para darle a los pobres. Esta es la realidad. Después Cristina en un discurso puede decir lo que quiera, pero la realidad es de fierro. Por otra parte, la inflación es un impuesto, ¿no? Y tenemos el impuesto al cheque, que va a los precios. Todos esos impuestos, las empresas formadoras de precios lo meten en los precios. El único impuesto que no va al precio es el impuesto a las ganancias. O sea, pero los empresarios el impuesto a las ganancias lo eluden con balances falsos. Uh-huh. Hay que abrirle los libros a las empresas capitalistas, formadoras de precios, etcétera. Que el gobierno ladra, pero no pasa nada. Moreno ladra, pero no muerde. Esta es la realidad que tenemos los argentinos. Entonces está desmentido el tema de que acá hay una redistribución de la riqueza. Está desmentido, esto se ha puesto muy regresivo. Vos fijate que el 37% del laburante está en negro. Después tenés todos los precarizados, tercerizados, como lucharon los ferroviarios. En esa lucha mató la burocracia sindical oficial a Mariano Ferreira. Es decir, toda esa precarización te da un escenario, después de una década, de un... la mitad de los trabajadores que ganan menos de 4.000 pesos. Claro, y por eso también ahí quería ir. Vos cuando decís, sí, tenemos casi un 40% de trabajo en negro. Si aumentamos los impuestos, o sea, los impuestos al capital, los pequeños, digamos, la pequeña burguesía, los pequeños comerciantes, también miran su bolsillo y dicen, pará, me van a aumentar los impuestos, a este no lo pongo en blanco. ¿Cómo haces? No, pero cuando yo te digo... Con ese efecto, ¿cómo haces para blanquear? Cuando yo te digo es progresivo hacia las grandes fortunas, hacia el capital especulativo inmobiliario, porque hacia también... la banca. Mira, la banca ganó el primer trimestre de este año 5.569 millones de pesos. ¿Qué me contás? Uh-huh. Y el año pasado 13.000 millones de pesos. En medio de una situación económica crítica, de ahogo de las provincias, de quiebra de la provincia de Buenos Aires, eso lo sabés, ¿no? Porque el hospital público es un desastre. Desfinanciado, desfinanciada la educación que va para atrás, crece la privada, paradas las obras públicas de fondo, por eso hemos pagado con vidas en las inundaciones, en la obra ferroviaria, las grandes obras no se hacen. Y la vivienda popular está muy parada, estamos muy lejos de la construcción que necesitamos cuando hay 3 millones de familias argentinas que no tienen vivienda. Entonces, no, acá hay que hacer un replanteo y nosotros nos vamos a agravar impositivamente al pequeño comerciante. Claro. No, el pequeño comerciante, acá hay una falacia que yo quiero desmantelar. El pequeño comerciante se va a beneficiar si el trabajador no está más en negro y tiene un mínimo equivalente a la canasta familiar, porque va a tener una venta y un consumo que no tiene precedente. Uh-huh. Esto es un replanteo económico. Pero también es verdad que el gran porcentaje de economía en negro son o cuentas propistas o pymes, justamente. Porque las grandes empresas no tienen trabajadores en negro, salvo que sean, bueno, en el interior, que son, que hay, hubo casos que salieron a la luz, de trabajadores golondrinas que lo tienen adentro de un campo que no llega a nadie, pero digamos, las multinacionales tienen la capacidad de pagar y de blanquear todo sin que le afecte nada. En cambio, el pequeño comerciante no tiene esa capacidad tecnológica como para tener tanta plusvalía como para decir, bueno, pago lo que sea. No, pero entonces, el pequeño comerciante le mandan la AFIP y si tiene un laburante que está en negro, la pasa mal. Mirá, la gran empresa ya tiene inventado cómo eludir. Figura que ellos pagan todos bien, lo cual también es relativamente cierto porque se han inventado toda la suma no remunerativa que habilitó el ministro Tomada, y lo cual es un negro blanco. Porque son no remunerativas, ¿qué quiere decir? Es remunerativa. ¿A vos te remunera? Claro, que no pagan cargas sociales. Pero además, la gran empresa terceriza. El fenómeno de la tercerización es brutal. Vos adentro de Siderca tenés 3.000 obreros de Siderca, pero tenés otros 3.000 que son tercerizados. Y esos, vía libre, están fuera de convenio, en negro, 12 horas, lo mismo pasa en el ferrocarril. Bueno, esa fue la gran lucha. Te voy a contar algo, o sea, que no se puede creer. La empresa traslada justamente los costos de eso a pequeños emprendimientos y bueno. No, y muchas veces son testaferros de ellos. También. Testaferros de ellos, todo el tiempo. Es decir, en el ferrocarril lo ves claramente, lo hemos puesto la mafia arriba de la mesa para la opinión pública argentina, porque son los mismos concesionarios que arman con la burocracia sindical y amparo de los funcionarios del Estado el negocio de la tercerización. Se quedan con una tajada. Además, se explotan al trabajador, se quedan con una tajada y eluden al fisco. Es todo al mismo tiempo. Es como Lázaro Báez, todo al mismo tiempo. No, acá hay que dar vuelta como una media. Bueno, aparte los Lázaro Báez, lo que se roban, ya vimos que la pesan a la que se roban. Entonces vos tenés un problema de reorientación económica y de quebrar una corrupción que es sistémica. Es sistémica. Y en esto voy a disentir con la centroizquierda, por ejemplo. Esto que ha hecho Stolbizer con Alfonsín y que en la capital se replica Pino Solana con Prat Gay, con Terraño, es una estafa al pueblo argentino. Ojo, que nosotros no somos una oposición, que nos sumamos al carro de toda la oposición. La oposición del Frente de Izquierda es una oposición de izquierda. No tenemos más nada que ver con ninguno de los otros, que son todos devaluacionistas y hablan de corrupción y son partidarios de la peor de las corrupciones, que es el negocio de los canjes de la deuda externa. Y es que el negocio de la privatización, son todos privatizadores. Terraño fue privatizador antes que venga Menem. Él ideó la privatización de aerolíneas ya en el gobierno de Alfonsín y la capitalización de los bonos de la deuda para vender el patrimonio nacional. Y ahora va Pino Solana que habla de estatización de trenes. La política argentina se ha transformado en una estafa. Stolbizer y Alfonsín son representantes del capital agrario. El capital agrario tiene al 65% de los obreros rurales negros, que junto con la construcción son los dos grandes rubros del trabajo negro. Los dos grandes rubros y el empleo doméstico, ¿no? Los tres grandes rubros son esos tres. Y vos tenés que, lo tenés ahí, lo tenés en el capital. Y ellos representan al capital agrario. Y quiero decir acá algo fuerte para todos los argentinos y para los bonaerenses. Se ha montado esta candidatura de Massa. Ustedes lo tienen acá cerca, ¿no? Adentro. Lo tienen adentro. Claro. No está cerca, lo tienen adentro. Entonces, ¿qué pasa? Esto de Massa es, ven que se hunde el barco. Que la gente está en un proceso de ruptura con el kirchnerismo, que se hunde por las contradicciones insalvables estos dos últimos años, cepo cambiario, inflación, congelamientos truchos, una YPF que no pasa nada, sigue el petróleo privatizado, ahora llaman a Chevron y te meten un aumento de combustible congelado cada dos semanas. Esto ya no se sostiene y es muy claro, el kirchnerismo se desintegra y en la desintegración parieron este engendro de Massa, que dice la Frente Renovador. ¿Quiénes son los renovadores? Bueno, está Héctor Daer, de la CGT, está con sí. Cristina, pero que viene. No, es de Sanidad, es el hermano. Ah. El de Alimentación es Daer, y Daer. Es no me acuerdo el nombre ahora. Este es el hermano, que está en la CGT junto con Caló, con el gobierno, se le abrió. Es de los gordos. De la sanidad, de Cavalieri, de los gordos, ¿no? La vieja burocracia sindical, Cariglino, los macristas. La alianza de Massa es impresentable. Te voy a dar un dato. Ustedes que lo tienen acá adentro. Hoy los compañeros me han hecho saber que el segundo candidato de Florencio Varela es un tal Juan Lagarto Olmedo, que está en los diarios, vos lo podés buscar por internet rápidamente, que estuvo acusado por el enfrentamiento de bandas armadas de la UOCRA, y es un ex convicto que es parte de todo ese aparato podrido de Gerardo Martínez. Mirá con qué han ido a construir las listas, ¿no? Entonces, esto es un rejunte, el kirchnerismo es un rejunte en desintegración y lo demás es un rejunte post-kirchnerista. Ahora, ahí lo tienen a de Mendiguren, ex presidente de la Unión Industrial. Sí. Y el eje de toda la reorganización post-kirchnerista es la devaluación de la moneda. y atrás de eso, aumento de tarifa, bueno, encontramos esto, pero miren. Ahora, ¿el gobierno no justamente no está frenando eso, esa devaluación justamente de que vos estás mencionando de la Unión Industrial que está muy pidiendo? Interesante. El gobierno ha creado las condiciones de contradicciones económicas que plantean el problema de que todo estalle, ¿no? Y, lógicamente, quiere administrar la devaluación. Un aspecto de eso es el CEDIL, este patacón en dólares que ha surgido, donde vos ya tenés una devaluación en marcha, no solo porque están ajustando el dólar, que ya está a 5.40, no sé, no me acuerdo exacto, pero además, con un CEDIL a 7.50, que es una moneda que tiende a girar en el mercado, en lo inmobiliario, para automóviles, para otros usos, ya tenés otro valor del dólar, además del negro, que está en 8 o lo que fuera. Entonces el gobierno tiene la devaluación en marcha. El gobierno, algunas de las tareas que reclama la oposición, las está haciendo él mismo, ¿no? Y la oposición incluso quiere presionar para que toda la tarea sucia la haga el gobierno. Pero no tienen un plan económico alternativo que diga, no, vamos a rechazar una devaluación. Ya la vivimos en el 2001, 2002, quedamos todos con la rueda para arriba. Se para la maquinaria económica, es un replanteo donde, ¿quién se recompone? El capital, recomponen las cuentas en crisis del Estado, pero perdemos todos los laburantes. Entonces, el Frente de Izquierda rechaza la salida devaluatoria y tiene un plan de gestión de los trabajadores, de un giro económico integral, donde vamos a afectar la deuda usuraria, vamos a abrirle los libros a los privatizadores, vamos a colocar una banca única que disponga el ahorro nacional con los fines que el gobierno no encara. Pero ahora yo la infraestructura, la vivienda. Sí. Yo te pregunto, ¿cómo haces para que esa plata fuera, que está fuera del circuito económico, vuelva al circuito que no está? Bueno, o sea, la que está en exterior, no es que vamos a mandar tropa a traerla. Olvídate. Pero paramos la fuga de capitales. Porque en la nariz del gobierno en los últimos 5 años se han ido 80.000 millones de dólares. Uh-huh. Viste, están las cuentas, salen del propio INDEC, ¿sabías? El INDEC tiene todavía, es un gran aparato que es una conquista de todos los argentinos, el INDEC. Lo que pasa es que están metiendo la mano para deformar el índice de costo de vida. Pero el INDEC ha determinado que hay 170 mil millones de dólares que han salido del circuito. Están en el exterior, en paraísos fiscales o en cuentas en el exterior. Están en propiedades en el exterior, están bajo el colchón, están en negro. Bueno, ahora se armó el blanqueo de capitales, que es una injusticia espantosa, una inmoralidad. Sí, sí, obviamente. Vos sos un maestro doble turno y te embocan con el impuesto a la obviamente ganancia. Tiene un lado moral que vos decís, bueno, ¿cómo puede ser? Pero por el otro lado decís, ¿y cómo haces para que eso vuelva al circuito económico para generar, digamos, más riqueza? Claro, pero por lo pronto vos tenés que establecer un control de cambio que hubiera parado la fuga de capitales. Nosotros el problema de la fuga de capitales lo denunciamos mucho antes de la elección del 2011. Muchas de las cosas que hemos denunciado, el gobierno la ha tomado bajo su modalidad improvisada, parche y limitada. Por ejemplo, nosotros dijimos hay que nacionalizar el petróleo. Hicieron la truchada de YPF, Sociedad Anónima, que no ha cambiado la realidad petrolera argentina. Planteamos el control de cambio, cortar la fuga de capital y terminaron haciendo el cepo cambiario. El gobierno hace cosas, pero que son... A mitad de camino sería una concesión. Son al 5% del camino de lo que hay que hacer. Y así estamos. Y, por ejemplo, vos decís, bueno, YPF era un desastre, no estaban desabasteciendo el mercado, no estaban invirtiendo nada, se estaban llevando toda la guita. Ahora, ¿cómo hacemos para hacernos de un capital, que los capitales para explorar y perforar, y sobre todo los nuevos tipos de petróleo y de gas, que son más complicados, necesitan más tecnología, necesitan más capitales, y cómo lo explotamos, ese recurso tan complicado de extraer? Bueno, mira, lo primero, Néstor Kirchner armó la entrada del grupo Eskenazi, fue un socio de Repsol durante 9 años, y después vino, bueno, que se llevaron todo, vino la crisis petrolera, vino que estamos importando hasta 15.000 millones de dólares este año, energéticamente, y estamos quebrados, y vino esta cuestión de YPF Sociedad Anónima. Ahora, entregarle YPF el Vaca Muerta a Chevron, la gente tiene que saber qué significa. significa equiparación con los precios internacionales, es decir, liberación de los precios de los combustibles, que lo está poniendo en práctica poquito a poquito Galucho. Segundo, devaluación monetaria. Y el gobierno poquito a poquito, porque esto es una exigencia de la Chevron, como es una exigencia de la Barrigol y de la Vale do Río 12, que suspendió su emprendimiento minero en Mendoza. Hay un sector del capital que está baleado al kirchnerismo que dice, ahora si no devalúa yo me rajo, no invierto, etcétera. Y tercer tema, libre repatriación de la ganancia. Todo eso está negociando Galucho con Chevron. Nosotros estamos en contra, creemos que hay que nacionalizar todo el petróleo sin indemnización alguna, porque hay que decirle al oyente que el 70% del petróleo argentino no lo explota YPF. Está en manos de la Pan American, de Petrobras y de todas las compañías que operan en la Argentina. Y luego el fondo de capital de que vos hablás, lógicamente, no lo vamos a hacer de un día para el otro. Pero ahí viene que tenés que tener una banca única nacional y entonces el ahorro nacional tiene que servir a una inversión de fondo. Luego podés hacer acuerdos de transferencia de tecnología con el extranjero, pero bajo la condición de que vos sos la explotación soberana del petróleo argentino. El negocio que está haciendo YPF es un negocio clásico que anda por el mundo en estos momentos, que es darle 30 años de concesión a Chevron para que inviertan ahí y darle garantías que prácticamente ellos manejan la soberanía nacional. Pero ahora, Pitrola, yo te digo, vos implementás ese plan y después, ¿van a venir a hacer las empresas transferencia de tecnología o te van a decir, no, olvídate, si no haces lo que yo quiero, no vengo? Porque los capitalistas, con el simple hecho de no invertir o de irte del país, ya te desbarajustan todo. O sacarte las rentas del país. Ahora, vos te parás y decís, no, esto va a ser así, así, así, punto, se terminó. Y los tipos de afuera te van a decir, sí, olvídate, me voy a la República de Mongolia, qué sé yo. Bueno, ellos que se van a la República de Mongolia, nosotros acá nos vamos a quedar con lo que es patrimonio de los argentinos, sí, que son las bien. Compañías que ellos tienen. Pero ¿cómo, acá. Pero ¿cómo explotamos los recursos? Yo te quiero decir, este es un viejo cuento que ya desde la crisis del 2007 no resiste más. No resiste más porque vos te das cuenta que lo que están haciendo todas las empresas multinacionales que están quebradas en los países centrales es servirse de nosotros para cubrir sus cuentas. ¿Qué hizo Repsol? Repsol estaba integrada por Sacyr, por el grupo La Caixa, que entraron en quiebra en España y entonces saqueaban acá en la Argentina y el 100% de la ganancia se lo llevaron a Europa. Y lo mismo ocurre con la General Motors, que acá tuvo su subsidio, lo mismo ocurre con las otras compañías petroleras. Están subvencionando la crisis de la banca mundial, de las multinacionales en el mundo, con un super saqueo de los países atrasados, de los países semicoloniales, de los países de la periferia, de América Latina, de Asia, donde sea. Entonces no, hay que ponerse de pie y establecer un proceso de autonomía nacional, que en el fondo es el relato kirchnerista, pero no lo pueden llevar adelante bajo los términos capitalistas, porque están sido asociados a todos ellos. El 70% de las 500 principales empresas argentinas son extranjeras. Ahora, no hubo tal burguesía nacional reconstruida como planteó Néstor Kirchner. Ha fracasado el modelo. Y te digo más, la sucesión de Cristina se la van a disputar entre Scioli y Massa. Sí, con lo sí. cual es un verso de Unido y Organizado que llamen a votar desde el cristinismo al Frente para la Victoria, porque se quedan acá los Otacé, los Curtos, se quedan con todo. Y el propio Scioli se va a quedar con todo. Han apelado a él. Mirá, yo hice un acto en La Plata con mis compañeros el jueves. En La Plata, el intendente, el candidato a primer concejal es Gabriel Bruera, que fue fundador con Massa del Grupo Massa. El hermano de él, Bruera. Lo que pasa es que con la crisis de las inundaciones lo agarraron al tipo en Brasil. Massa le dijo, nada, yo lo olvido, chao, bajo la alfombra, a vos no te conozco. Y el kirchnerismo lo agarró porque está hundido. Ahora, todos esos sinvergüenzas se van a quedar con la elección que haga Insaurralde y que manda a votar a Cristina y todo lo demás. Del kirchnerismo no está quedando nada porque no hay un proceso real de autonomía nacional. somos un país exportador de soja, no se ha nacionalizado el comercio exterior, se siguen llevando el oro y el moro, 6 compañías exportadoras cerealeras. En todos los planos vos tenés el mismo fenómeno. Y después ellos dicen, nosotros estamos contra el capital financiero, pero hemos pagado al contado al FMI, los bonos estos de canje de la deuda atado al cupón del PBI son un curro total, porque son miles, ya llevamos pagados 20 mil millones de dólares de premio. Y si este año, como miente el INDEC, le vamos a dar un crecimiento mayor de 3%, volvemos a pagar 4.500 millones de dólares. Bueno, entonces nosotros planteamos un giro. El capital financiero, mira, lo han dicho políticos capitalistas, lo que pasa es que lo dicen a veces en escenario, dice, el mundo está quebrado y no vienen a hablar a nosotros. A nosotros no vienen a hablar de quebrado. Y si los quebrados son ellos, o no está quebrada Europa, no está quebrada la banca europea. Los estados europeos están rescatando a la banca. Sí, igualmente Estados Unidos está quebrado hace años y sigue siendo Estados Unidos. Ah, lógico, porque te descarga la crisis sobre todos los países del mundo emitiendo dólares y además sobre sus propios trabajadores, ojo, ¿eh? Hay 2 millones de desalojados, sí, en Estados Unidos. Hay 30 millones de pobres, hay un país entero de pobres. Impresionante. Y bueno, así está estallando la cosa. Estalló ahora una segunda revolución en Egipto, pero ahora desembarcó en América Latina. Mirá el ejemplo brasileño, que era el foro, la meca acá, de todos los partidos políticos de oposición y hasta del gobierno, porque el gobierno Lula gerenció de alguna manera el interés del capital financiero en América Latina. Pero, hemos llegado por primera vez en 40 años a un paro nacional en Brasil. Tenés huelgas por todas partes y tenés una rebelión de la juventud que raja las paredes. Pero vos decís que lo de la primavera árabe tiene que ver en alguna con forma... con la crisis capitalista. Pero es igual lo de la primavera árabe, todo, ¿no? No. Alevosamente. Pero alevosamente, no te imaginás hasta dónde. En Egipto hay un 70% de pobreza y se ha producido un hecho, sí, pero, histórico. Pero hay cosas que difiero. Vos decís, es la crisis capitalista, está bien, pero la salida ahí no es el socialismo. No se ve. Ah, no, o sea, bueno, el socialismo lo tenemos que construir los socialistas. La gente está pero luchando. El capitalismo, si algo ha demostrado, es que tiene la capacidad de salir de las crisis, como sea, pero sale. Siempre de hecho, que la clase obrera no se organice como alternativa política. Bueno, hasta ahora, por lo menos en estos años se ha visto eso. Vos decís, bueno, hay una quiebre del sistema capitalista, por eso... Yo en Libia lo que veo es un grupo de mercenarios volteando a un dictador eterno que responden a intereses de Europa, sí, y Estados Unidos. Libia no veo un pueblo movilizado. En Egipto veo los fundamentalistas islámicos en lucha con los militares pro-israelíes, pro-norteamericanos. No, digamos, no, y ahí el pueblo está luchando entre dos bloques. Bueno, ahí, o sea, no descontamos el Partido Islámico. Ganó, arrasó la selección. Bueno, y ahora lo volteó 17 millones de personas en la calle. Eso no se pero, puede digo, ver. Se es está decir, discutiendo, no solo que ¿se no está se... discutiendo la crisis del capitalismo puntualmente o se está discutiendo aparte de otras cosas? No, son las masas populares que salen contra la crisis del capitalismo. Lo de Libia también, ¿te parece? Bueno, toda la primavera árabe. Arrancó en Túnez. Túnez, ¿qué quedó? En Libia. El problema es ese, ¿qué quedó? Bueno, por supuesto. ¿Y acá qué quedó después que lo echamos de la Rúa? Quedó Duhalde. Porque necesitamos las herramientas políticas, eso es lo que construye el Frente de Izquierda. ¿Entendés? Pero vez de suicidarte, no, y decir, la crisis capitalista termina siempre con el capitalismo cagándonos de hambre, matando a la gente, haciendo una guerra, desembarcando con tropas como desembarcaron en Libia. Pero no te puedo, dejarme que contestarte porque si no, ya no es ni un debate. En Egipto han salido 17 millones de personas a la calle. En esta segunda fase, y han salido contra el gobierno de Morsi que lo habían votado en las urnas. Primer tema. En cierto modo, en lo de Brasil, donde salen contra un gobierno votado de centro izquierda, las pelotas salieron en contra, porque no quieren que le descarguen la crisis sobre sus espaldas. Y se ha producido una unidad entre laicos y musulmanes. Es un giro revolucionario que va a iluminar todo Medio Oriente, lo que ha pasado en estas últimas semanas, ¿no? La clase obrera tiene su importancia en Egipto, los sindicatos han intervenido y hay un cambio político. Ahora, si vos me decís, ¿estás luchando por el socialismo? No. Tenemos que construir. La izquierda tiene que reconstruirse después de la caída del muro de Berlín, el estalinismo y todo lo que ya sabemos que pasó con la degeneración de la izquierda. pero en esa construcción está el Frente de Izquierda en la Argentina, y creo que nuestro progreso está por la claridad que tenemos para advertir la crisis capitalista, formular una agenda y construir una alternativa. ¿Quién puso preso a Pedraza, a la burocracia sindical que explota como una mafia a los compañeros tercerizados? Lo hemos puesto preso nosotros después del golpe que recibimos con amparo del gobierno oficial para los asesinos de Mariano Ferreira. Pero es una lucha muy clara que yo creo que responde a toda una tendencia de la juventud y del pueblo argentino. Está bien, pero a ver, a Pedraza lo llevaron a la justicia y fueron los tribunales del Estado los que lo prendieron en por supuesto, preso. ¿Quién quiere que juguemos nosotros no, en la pieza? Pero el tema, digo, si hubiese sido Duhalde, quizás Pedraza ahora estaría libre. O sea, hay diferencias entre uno y otro. Por más que digas, decís, sí, son todos capitalistas, son todos de la burguesía, pero digamos, si no empezamos a diferenciar, bueno, este proceso responde a esto y este otro. No, pero yo nunca te dije que el gobierno es igual que... Eso lo decís vos. No, porque vos decís, gobierno es igual que... a Pedraza. De hecho, sí, con un gran movimiento popular, que no fue solo el Partido Obrero, sino un gran movimiento popular, pero fue organizador el Partido Obrero. Y hemos puesto de relieve la mafia que maneja los ferrocarriles, no bajo el gobierno de Duhalde, sino bajo el gobierno kirchnerista, y que la sigue manejando. Porque ahora está en el directorio de Belgrano Carga Sergio Sacia, el que reemplazó a Pedraza, que es también dueño de empresas tercerizadas. Es tan profunda la asociación kirchnerista con estos grupos capitalistas vaciadores del ferrocarril que están repitiendo el mismo esquema después de haber puesto preso a Pedraza con toda esta lucha, con la justicia y con lo que fuera. Que por otra parte, apelamos el fallo. Y lo apelamos, entre otras cosas, porque no fue para arriba, no fueron sobre Schiavi-Luna. Schiavi-Luna están procesados, pero por la masacre de Once. No por el crimen de Mariano Ferreira, a pesar de la responsabilidad que les cabe al Estado, Aníbal Fernández, que manejaba la fuerza de seguridad que hicieron el territorio liberado. Todo eso está en la causa y vamos a apelar y la vamos a seguir hasta el final, hasta donde podamos. La justicia es la que tiene que dar la condena, no la vamos a hacer nosotros. Pero la lucha popular importa, para poner de relieve y cambiar, en cierto modo, los malos fallos de la justicia, de amparar tantas cosas que han aparado durante tantos años, porque la patota sindical viene muy de atrás y el kirchnerismo se vale de ellas. Y la peor de las patotas es la de Gerardo Martínez, que es el sindicalista más ligado al poder kirchnerista. Ahora vamos a ir a un tema y te quería preguntar justamente, las luchas populares, también las luchas populares dan gobiernos o manifestaciones de este tipo y ¿cómo la evaluás? ¿Cómo evaluás que el gobierno de tantos años que tuvo, que está, que tiene de gestión, sigue teniendo un piso bastante importante de votos, por lo menos hasta ahora lo que se está diciendo? Vamos al tema y después me contestás a ver ese fenómeno. We'll be right back. seguimos acá. Este es el último disco de Bajo Fondo. La verdad, el tema no lo sé, búsquenlo en internet, porque yo a mí el CD me lo vendieron sin tapa. No sé por qué, pero me vendieron sin tapa y muy barato. Así que, no sé, no quiero decir nada, pero bueno. Cosa que después nos reclamen legalmente algo. Claro, claro, claro. Por ahí se tienen la FIP encima. Sí, sí, la FIP y lo de uniforme a cobrar. Claro. La cometa, olvídate. De esa nunca se salva a nadie. No, ese impuesto seguro que está en todos lados. Y ese trasciende todos los gobiernos. Trasciende todos los gobiernos, sí, por supuesto. Es un aparato fiscal fenomenal. No se le escapa a ninguna, Es perfecto. ¿Cómo explicas estos movimientos y al peronismo en sí y ahora el kirchnerismo que sigue teniendo una base popular y muchos obreros lo siguen? Mirá, y lo votan. Yo es que justamente escribí una nota que está en la edición de Prensa Obrera de esta semana y que es un adelanto de un concepto sobre una nueva fase de la crisis del peronismo. Néstor Kirchner en vida avizoró claramente que había una tendencia a la desintegración del peronismo muy grande, que su autoridad personal, que estaba mucho más intacta que la que tiene hoy Cristina, estaba en cuestión, y dio la reforma política. Esto de las primarias es la reforma política de Néstor Kirchner, es una herencia que él deja. Y vos fijate que en las primarias acá en la provincia de Buenos Aires no dio resultado, no ha podido contener la crisis del peronismo. Tenés 5 listas: el Frente La Victoria, el Frente Renovador de Massa, la de Narváez, la de Amadeo y la de Venegas, el burócrata de la UAT. El Momo Venegas de la UAT. Es decir, 5 listas del peronismo por afuera. Después por adentro puede haber un montón de listas en cada distrito que van a las primarias. Hay un proceso de desintegración. Luego vos pasás a la General Paz y ¿quién representa a Massa pasando a la General Paz? No sabés, porque el Partido Justicialista como tal no aparece en ninguna de las listas. Una se llama Frente para la Victoria, el otro Frente de la Cultura y el Trabajo, el otro Frente Renovador, cualquier, ya algunos ni les sé los nombres. El Partido Justicialista no está. Y si vos mirás en el orden nacional, no sabés dónde está el piloto, ¿no? Entonces está Cristina sola como piloto, pero es piloto de una fracción, y de una fracción incluso con una tendencia interna que yo lo marqué al comienzo de este reportaje, que es un Scioli, que es un caballo de Troya, ¿no? Porque, bueno, Cristina lo ha estado maltratando, es patético lo de Scioli, completamente. Cristina lo ha estado maltratando todo el tiempo, ahora dice yo soy leal al modelo, pasa octubre y empieza de nuevo con su candidatura y sus maniobras con Macri, con todo lo demás, todo lo que representa él, que es un hombre del establishment, vamos a descubrir ahora quién es Scioli. Entonces, acá, lo que advirtió Néstor Kirchner se ha profundizado. Y al perder autoridad el líder del kirchnerismo, hemos vuelto a retomar el proceso de desintegración del peronismo de que vino después de que se vayan todos. Cuando hubo 3 listas peronistas y la que más sacó fue el 24 con Menem. Es decir, acá hay un fenómeno histórico que el peronismo, que pudo cumplir X papel entre el 45 y el 55, no está hoy en condiciones históricas de plantear un nuevo escenario de autonomía nacional, de emancipación social, en un escenario de crisis capitalista mundial, por supuesto. Por eso es tan importante entender que estamos en un escenario de crisis capitalista mundial. Pero para levantar las banderas, muchas veces nos dicen, Altamira levanta las banderas que levantábamos los peronistas antes. Bueno, no es menor el tema, porque nosotros somos socialistas, nunca nos hemos quedado en el marco de un gobierno nacionalista, de contenido capitalista, somos socialistas. Planteamos una sociedad de los trabajadores. Pero esas banderas nacionales del peronismo hoy no las lleva adelante ningún grupo. Son camarillas de Estado basadas en punteros. No hay otro horizonte que el asistencialismo. Si lo que nos va a dejar el kirchnerismo es la asignación universal por hijo, bueno, eso no es nada. Es un horizonte asistencial que puede servir en una emergencia. ¿Me entendés? Es decir, nosotros tenemos que tener trabajo, fuerza productiva, autonomía nacional. ahorro nacional, infraestructura, desarrollo industrial. Hemos vuelto a un país primarizado. Aunque el kirchnerismo se haya peleado con la soja, el modelo es sojero. Esta es la realidad objetiva de la situación. No, sí, también, obviamente, si vos tenés, o vos discutís con el kirchnerismo y te dicen, bueno, vendemos soja porque la soja está cara y el país se está alimentando de soja, y en realidad lo que se trataría de hacer es transferir esos excedentes de la soja a una industrialización, que no se da, es otra cosa. Sí, claro. Es otra cosa. Es el punto. Pero yo te digo, te pregunto, ¿por qué el peronismo siempre se regenera y el peronismo siempre tiene las masas populares votándolo, bueno, y apoyándolo? Nosotros creemos que la historia de la identidad peronista fue... Hay un partido de la identidad, se fue. La juventud, bueno, es tan peronista como no peronista, la juventud no es peronista. No hay nada. El kirchnerismo trató de recrear alguna mística, pero incluso tuvo que hacerlo bajo la forma de kirchnerismo, después cristinismo. Es decir, es complejo. Ellos advirtieron que bajo los viejos cánones del Partido Justicialista esto no iba más. Lo han advertido y Néstor Kirchner trató de darle una salida y estamos donde estamos parados. Nosotros creemos que está planteada la tarea histórica de que la clase obrera argentina forme un partido político separado de la clase capitalista que la explota. Es decir, no dejamos de ser un país donde un puñado de explotadores vive de la mayoría del trabajo de un pueblo mayoritariamente explotado. Bueno, nosotros nos damos a una tarea histórica pendiente en la Argentina, que el peronismo la retrasó 40 años, en un sentido, le dio la salida que le dio, pero hoy no está en condiciones de recrear un movimiento popular y un movimiento de autonomía y desarrollo nacional. Y este es el punto. Entonces, el Frente de Izquierda coloca esta tarea, pero no lo hace abstractamente. Vamos a la lucha, contribuimos con el pueblo argentino. Ahora hemos incorporado la cuestión urbana. A partir de la inundación de La Plata, nosotros hemos hecho un gran trabajo sobre el problema de los códigos urbanos, el problema de la obra hídrica. Estamos trabajando fuertemente en Lomas con el foro hídrico. Es decir, nosotros nos vamos alimentando de la necesidad del movimiento popular, de la creación del movimiento popular. Yo he estado en una mesa redonda con 200 jóvenes de arquitectura, con el presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, discutiendo un reordenamiento urbano sobre otras bases. Es decir, nosotros nos estamos metiendo en todos los problemas de las demandas populares desde el punto de vista de la reelaboración y una salida con nuestra concepción socialista a los problemas. Y bueno, yo creo que el peronismo no está en condiciones de esto. Vos fijate, después de lo que pasó en La Plata, lo llevan a Gabriel Bruera, el primer concejal, que es responsable, si los hay, con todo el Estado provincial y nacional. La responsabilidad sobre el retraso de todas las obras hídricas en la provincia es multifacética, te quiero decir, no es de un intendente, es un régimen. Sí, no, yo pienso, está bien la evaluación, pero digo, vos sos gobierno, estas cosas te van a pasar, digo, o sea, hoy sentados acá nosotros podemos solucionar el mundo entero, podemos solucionar todos los problemas, pero una cosa es estar acá y estar en el gobierno, más allá de la identidad política, te digo, lógico. Y digo, bueno, inclusive vas a tener contradicciones propias dentro del movimiento obrero, porque el obrero, nosotros hablamos de clase obrera, no sé si hay una clase obrera y si la clase obrera es homogénea. O sea, que son todos de la misma forma, piensan iguales y se autodefinen como tal. Si no, creo que es una clase más heterogénea y más compleja, porque la vida es más compleja. Digo, ¿cómo articulas eso? ¿Qué respuesta le das? Esa es la construcción política del Partido Obrero. Y la campaña política electoral y la conquista eventual de diputados, de legisladores provinciales, de concejales, ayuda a elevar a la clase obrera homogeneizándola en un programa político. Y esto tiene mucho antecedente histórico. Digamos, en 1870 ya se discutía esto y tuvimos los socialistas la primera experiencia con la Comuna de París, pero ahora hay mucho terreno recorrido en la construcción de partidos históricos de los trabajadores. Incluso en América Latina hay experiencias muy diversas que las del peronismo, muy diferentes. Y todas merecen un balance, merecen un planteo histórico nuevo, etcétera. Pero lo que te quiero decir que no estamos hablando de una ilusión, sino que está extraído de una experiencia histórica. Los trabajadores son muchos individuos, es una clase que no es fácil homogeneizarla, pero históricamente ha logrado construir grandes partidos que alrededor de un programa y de líderes la homogeneizan políticamente. Acá se pudo homogeneizar durante toda una etapa, se pudo homogeneizar no ya la clase obrera, sino distintas clases, porque el peronismo es policlasista. Sí. Y pudo homogeneizar toda una etapa. Discúlpame, no solamente el peronismo policlasista, todos los partidos, aunque sea de izquierda, están atravesados por las clases sociales. No, eso no te quepa ninguna duda. Viviríamos en otro planeta. No, lógico, pero nosotros, cuando nos referenciamos en la clase trabajadora, es la clase que para nosotros tiene que comandar el proceso de emancipación nacional y social. Bueno, ahora ese es el cambio, tema. Por ejemplo, el peronismo dice, no, que la tiene que comandar una burguesía nacional, que fue la idea de Néstor Kirchner, reconstruir la burguesía nacional. Y bueno, tenemos lo que tenemos, Lázaro Báez, Cristóbal López, Repsol, Eskenazi, todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos otro proyecto histórico y lo vamos desenvolviendo en una realidad práctica, y creo que tener legisladores va a ayudar mucho a elevar a toda una juventud que está buscando un rumbo. Ahora vos decís, la juventud lo está buscando a ustedes. No, no lo está buscando a nosotros, nosotros intervenimos. Pero te voy a dar un dato. En todo el conurbano bonaerense, en las universidades, están abriéndose pasos agigantados listas de izquierda. Y no solo listas, ganamos el centro de estudiantes de Quilmes, empatamos el centro de estudiantes del 3 de febrero, donde enfrentamos una lista desde Curto hasta La Cámpora, ganamos el centro de estudiantes de la Universidad de San Martín, el viernes ganamos un terciario en Almirante Brown, un frente de izquierda. Es decir, la juventud del conurbano bonaerense, de esas terciarias universidades, que son hijos de laburantes, no hay en esas universidades públicas la élite está toda en la educación privada, y esos hijos de trabajadores están inclinándose a la izquierda en el marco de las organizaciones estudiantiles. Este fenómeno lo hemos visto con el SUTEBA, donde hay una dirección kirchnerista de izquierda como la de Baradel, y se le han ganado 12 seccionales de la más importante de la provincia de Buenos Aires. Se está abriendo un proceso de despertar y de giro de sectores hacia la izquierda. Bueno, eso es una contribución del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, a elevar y a homogeneizar una nueva dirección política en la juventud y en los trabajadores. Bueno, es una tarea. Vos me decís, ¿esa tarea la culmina? No, ¿qué vamos a culminar? Nosotros en agosto reclamamos un voto para que en octubre consagremos un bloquecito de diputados, pero ya un bloque de diputados de la izquierda, que no lo tuvo nunca, ya va a ser esta izquierda, me refiero. Pues a nivel histórico la izquierda tuvo un montón de diputados. Bueno, montones no, o sea, tuvo montones. Izquierda Unida, bueno, ¿no? Pero hubo un proceso, porque si no parece que la izquierda nació hace 20 años. Bueno, ¿no? Esta izquierda, no, nosotros llevamos 40 años de lucha política, pero esta izquierda con este desarrollo no tuvo antecedente en la Argentina. Fue una izquierda que, por ejemplo, el Partido Comunista, que ahora está con el gobierno. Está muy disuelto y está con el gobierno. Pero hay otras izquierdas. La década del 70 fue una lucha y una preponderancia de la juventud y la izquierda. Pero estuvo dominada por la izquierda peronista. Digamos, como fenómeno dominante, la izquierda de los 70. Yo ya milité en los 70, así que pero estuvo dominada por la izquierda peronista. No se puede llegar a una liberación nacional. Únicamente hay que afiliarse, digamos, al Partido Obrero, ¿no? O desde la identidad de cada uno. Pelear por una liberación nacional. No, digo, bueno, pero ya... Vos me ponés la idea, bueno, no, ahora no hay peronismo. Yo siempre me retraigo a las experiencias personales. Mis viejos son recontra peronistas, siempre lo fueron. Y tienen esa idea de liberación nacional. Y nunca van a dejar de ser peronistas. Digamos, bueno, se puede construir... Bueno, tus viejos quizás ya no dejen, pero las nuevas generaciones... Las nuevas generaciones ya no tienen esa carga histórica de decir el único que me dio la casita. Se puede tener una identidad distinta y construir de otro. Pero cómo no, pero nosotros construimos la nuestra, no me trates de que yo construya la tuya. Te digo, es lo único que te pido. No, pero te digo, nosotros construimos la nuestra. Pero estamos ofreciendo siendo un programa socialista, y la izquierda peronista de los 70 fracasó espantosamente. Bueno, pero incluso tuvo una derrota militar. Bueno, no tuvo una derrota política antes que militar, porque Perón armó las 3A para atacar a la izquierda peronista. Y bueno, eso es una derrota militar, no, si es masacraron. Política, porque la armó Perón. No, pero la masacraron. La armó Perón con las 3A, creador de las 3A. La armó Perón, pero los masacraron. Creador de las 3A. Pero, sí. Bueno, después vino la dictadura militar y nos masacraron. Pero los todo. Masacraron antes, o sea, los masacraron antes de la dictadura militar. Ya los compañeros estaban masacrando. Eso no, a, no es a ellos una y lucha. A nosotros. Pero eso no es una... Por las 3A armada por Perón. Sí, pero... Que ellos lo ayudaron no tiene, bueno, a que fuera el líder del movimiento en la etapa. Pero tenés que discernir en Perón y el peronismo. O sea, no es lo mismo Perón y el peronismo. Ah, de hecho, hay distintas... O sea, no es lo mismo... Vos ya, si me hablás de un peronismo sin Perón, ya muy complicado. No, bueno, pero pasó o no pasó así en la década del 70. No, las bases no reclamaron a Perón, algo que Perón pasó no era. Que fracasaron políticamente. Fracasaron, pero los mataron, sí, pero Petrola. Empezó Perón a matarlos. Sí, pero bueno, si vos me militarmente. Lo aceptás, está todo discutido. Pero te lo acepto, pero no, no me digas que fracasaron. Pero porque, no, porque que bueno, fracasaron se, políticamente. Pero fracasaron porque si, se si gobierno que lo... Si el gobierno que vos defendés te manda a matar, vos estás perdido, es una confusión completa, ¿me entendés? Petrola, y esto lo viví yo en los 70, lo vivimos todos los trabajadores en los 70, porque el gobierno peronista que apoyaban las propias izquierdas peronistas, porque lo votaron a Perón en masa, sí. Nosotros no votamos a Perón en masa, nosotros ya estábamos construyendo y dijimos Perón viene a derrotar el movimiento del cordobazo, Pedroza, a derrotar los movimientos de izquierda, a derrotar la tendencia revolucionaria. Vino con un objetivo reaccionario al país, la izquierda peronista no lo vio y después se desintegró. Petrola, además, no solamente era peronista la izquierda. Cosa, te voy a decir una Petrola, cosa no final era solamente... porque tampoco me puedo quedar hasta las 8 de la noche. No, igual la, no hay derrota militar que no sea política. Obviamente. Esto te lo dejo para el final del pero programa. Obviamente. No existe la derrota no, militar. Pero no hay... Lo militar es consecuencia de lo político. Sí, lo militar es parte de la política, obviamente. Si no, Vietnam nunca le hubiera ganado pero obviamente. La guerra al imperialismo norteamericano, ¿me entendés? Obviamente. Pues pero decir, obviamente. Tuvo una derrota militar, no. Tuvo una derrota política sí. Que después se tradujo en un genocidio sí, Pedrota, pero para si, todos los argentinos. Petrola, pero si te masacran, hoy podemos estar hablando acá y no pasa nada, pero si hoy de acá salimos y nos ponen contra un paredón y nos liquidan a todos, ¿dónde está la política? Primero están los fierros ahí. Porque ahí ponían antes los fierros. O sea, no subestimemos los compañeros que pelearon en la década del 70. ¿Pero no cómo subestimé? Vamos a subestimar si yo soy de la década bueno. del 70 y a mí me fue a buscar el ejército bueno, la noche no, del golpe? Bueno. Entonces, te estoy discutiendo políticamente. La izquierda peronista apoyó a Perón. Y Perón creó las 3A. Y vos me lo estás aceptando, lo cual sí. Es un hecho revolucionario, porque nadie lo acepta. Todos dicen que era el entorno. Y lo que ellos decían es que no era Perón, sino el entorno del brujo. Sí, es decir, ellos tenían la confusión metida y jamás pensaron en independizar a los trabajadores de la tutela peronista. Fueron contribuyentes de la subordinación política de los trabajadores al peronismo. No, ahí no comparto. Ese yo creo punto. Que ellos pensaban otro camino. Pero no comparto eso de que no querían la emancipación de los trabajadores. De Perón no. No, de Perón no, la pero de las bases sí. Social, pero sí. La base sí. Moralmente sí, ha habido compañeros maravillosos que cayeron en esa lucha. Ah, por bueno. Por favor, miles. Y bueno, eran todos compañeros maravillosos. Vos para jugarte la vida, sos un gran militante, se jugaron la vida. Pero políticamente fracasó el proyecto de esa izquierda peronista. Fracasó porque Perón vino con una tarea histórica completamente distinta a la que ellos imaginaron. Y el peronismo no es presionable por izquierda. Y bueno, lo demostró en principio el propio Perón. Y después, bueno, ya no hablemos. Bueno, para mí yo tengo otro punto de vista, pero bueno, está bien. Bueno, no, yo respeto tu punto de vista, pero he venido como candidato a explicar mi punto de vista. No, pero está buena la discusión, porque si no... No, lógico. Sería muy bueno también que en vez... Es una cuestión de posiciones, pero sería bueno, ¿cuál fue el resultado de todas estas gestiones de la historia de la Argentina, de los diferentes gobiernos, a los que nos han llevado? Yo creo que es eso. me parece que estamos a la peor bancarrota histórica que tenemos, una degradación social producto de los sucesivos gobiernos que en nombre del peronismo, en nombre de lo que sea, han destruido el país, lo han vaciado, lo hizo y la radicalista. Alfonsín terminó con la IPE. Pero, o sea, la discusión creo que no se queda solamente en el hecho político, sino también en una cuestión social. La clase obrera también, en todo caso, podemos decir, tuvo un fracaso o tuvo una derrota durante la década del 70 y la dictadura militar. Por supuesto, la derrota, o sea, la entonces no, todo, no, los, claro, los, entonces, los primeros que la vivieron son los trabajadores. Los trabajadores son una clase social, ¿no es cierto? Ahora, las corrientes políticas, hay que hacer un balance, cuál es el papel que juegan en una etapa para sacar adelante una lucha. Que en ese caso los trabajadores fue muy importante, porque estuvo el Cordobazo, estuvieron toda la lucha de los 70. Y los grandes afectados por la dictadura militar fueron especialmente los trabajadores, 70% de los desaparecidos son laburantes. De ese grupo de izquierda, del otro grupo de izquierda o de ningún grupo de izquierda, son todos laburantes. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. La dictadura atacó brutalmente un proceso de organización extraordinario. Yo era delegado bancario, bueno, pero ¿cuántos compañeros de las coordinadoras acá en la zona norte? Es decir, el nivel de organización que alcanzó la clase obrera en los 70 fue muy alto. Y el nivel de cuestionamiento de la burocracia sindical, muy alto. En un punto superior ahora. En otro punto ahora hay una nueva realidad histórica, un nuevo despertar y un desarrollo de corrientes socialistas, como es el Partido Obrero y el Frente Izquierda, que no había en aquella época. Eso es una realidad y nosotros pedimos que con el voto nos den la oportunidad de exponer una lucha, un programa y una defensa de esos intereses inmediatos y estratégicos de los trabajadores a través de una acción parlamentaria. Muy bien. ¿Cómo encuestas algo estás viendo o no le das bolilla a eso? Mirá, nosotros le damos poca bola, pero vimos muchas. Vimos encuestas de CEO, vimos encuestas de Poliarquía que publicó La Nación, vimos encuestas de Management and Fit, de otro que hizo para Perfil, de Artemio López, que es del gobierno. Nos dan, acá en provincia, la que menos nos da esa que publicó La Nación, 2,2. Pero claramente quinta fuerza, superando a Agosto, y el que sigue a la candidatura mía es Amadeo con el 07, que es el del grupo de Rodríguez A. Lo cual no nos alcanza para nada, pero para empezar la campaña electoral no está mal. Pero hay algunas que nos dan hasta el 4%. Con un 4% ya estamos reuniendo los votos en agosto para entrar en octubre. Con lo cual es auspicioso. Y en la capital nos dan entre el 4 y el 6. Sí, el que más Altamira, nos da, ¿no?, es Artemio López. Notoriamente el encuestador del gobierno nos da 4 a nosotros aquí en provincia y le da 6 a Altamira en la capital. Bueno, es auspicioso. Lo que pasa es que son encuestas, aparte, viste, el sí, que lo contrata paga, ¿no?, Mongo, claro. Lo que pasa es que a nosotros, el voto nuestro, si lo preguntan bien, no está deformado. Porque ellos preguntan con trampa para el que los contrata. Pero después los demás abajo, bueno, si hay un voto para Pitrola, es un voto para Pitrola. ¿Viste? Y si está, está. Son auspiciosas las que hemos leído, pero nosotros nos movemos con un análisis, vamos a una lucha política y creemos que hay mucho para definir. Que el momento de definición se está produciendo, se va a producir en estos días, en esta semana hay muchísima gente que está viendo a quién votar, lo ve en la calle. Y creo que tenemos una oportunidad de pegar un nuevo salto. Quedamos en la puerta de la Cámara de Diputados en el 2011, sí, sí, tanto por capital como por provincia, y esperemos tener el empujón para que nos pongan a prueba. Está bien. Bueno, te agradezco por estar acá. No, al contrario. Humilde espacio y nosotros siempre nos gusta discutir. Un debate. Sí, porque si no... Es un espacio de debate. Sí, han venido cada uno acá que... estamos rodeados de camisetas de tigre. De tigre, sí. Acá no podés discutir de fútbol. De fútbol, no. Bueno, Pitrola... Un gusto conocerte igualmente. Y estar aquí. Piazza, cuando quieras, este espacio está abierto, ya que vos sos de San Fernando y te tenemos a mano. Acá tenés un lugar. Así que está perfecto, te agradezco y también la próxima vez que venga vamos a hablar de Colón. Bueno, que está mucho que ver con la... con San Fernando también, sí, ¿no? Más política de, bueno, perfecto. Bueno, les agradezco y... No, muchísimas gracias a vos. Nos vemos el sábado que viene. Gracias, Miriam. Domingo 14 de julio, Raúl Viera te invita a la Gran Peña en el Club Estrella del Sur. Miguel Cané, 2080, esquina Sobremonte. Actuarán Carlitos y Flor Juárez, Armando Silva, Pichuco Fernández, Vicente Córdoba y su bandoneón carpero. Topo Luna, Pedro Romero y los Virreyes, José Cauna. En Tropical, Esteban y sus príncipes. Conducción, Miguel Figueroa. Artista invitado, Omar Roldán. Me visitas de noche en mi sueño. Vienes a mí, me abrazas, me despierto. Cantina Económica, comidas típicas, entradas anticipadas, 25 pesos, reservas al 153-389-4831, domingo 14.